Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está del otro lado Pablito Cormick. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, buen día, ¿cómo va? Todo bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. ¿A reparo de la lluvia? Sí, trabajando a reparo de la lluvia. Bueno, ¿cómo te encuentras este viernes, Pablito? Nos encuentra bien, con no tanta actividad deportiva que pasó, sí bastante que se viene, pero muy importante la que pasó, ¿no? Y vamos a elegir, porque básicamente se nos da la gana, un par de nombres propios que nos llevan a cuatro temas. Perfecto. A ver, ¿cuáles son esos cuatro temas? ¿Cuáles son esos cuatro nombres propios? No, son dos nombres propios que nos llevan a cuatro temas. Muy bien. Cada nombre propio, dos temas, entonces. Podemos elegir a Román o a Emanuel. Yo voy a elegir en primer término a Román. Bueno, Román Martínez sufrió una patada terrible de Barovero, que era difícil para el árbitro Diego Abalver. Se lesionó Román Martínez. Esa jugada no fue penal porque el árbitro no lo cobró y terminó derivando en la pérdida para Estudiantes de La Plata de un jugador muy importante, y después en el triunfo de River en la que lo acerca mucho a las semifinales de Copa Sudamericana. Estamos. Pareces un robot. Hola, Pablo. No le digas así, Antonella, porque no es culpa de él. Estamos con algunos problemitas, no solamente en esta comunicación, sino nos la sufrimos ante toda la mañana con la cuestión de los celulares, que se corta un poquito la voz. Entonces de ahí viene esta ofensa de Antonella hacia tu persona. No, ¿cómo una ofensa de Antonella hacia tu persona? Claramente. ¿Vos nos estás escuchando bien, Pablito? No, nosotros no estaríamos en la misma situación. Nosotros no, lamentablemente no te estamos escuchando bien. No sé si es explícito. No. Sigue robotizado. Sí, seguís robotizado. Es cómico, pero lamentablemente nos impide tener una perspectiva completa de lo que estás diciendo. Estabas hablando del triunfo de River frente a Estudiantes de La Plata ahí en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sí, yo sigo hablando y si ustedes me dicen que me reciben mejor. Ahí está bárbaro. Bueno, me quedo acá entonces. Quédate ahí donde estás. Bueno, les decía, habíamos elegido a Román, que es Román Martínez. No sé hasta dónde se llegó a escuchar. No, se escuchó perfectamente que, bueno, penal no cobrado. Claro. Da vuelta el penal no cobrado. Bueno, después River igual empezó perdiendo, pero dio vuelta al partido. Elegimos a Román Martínez únicamente para vincular este nombre luego, sí, con el que ya sabrán que es el otro, Román, pero fue una jugada importante en ese partido. Después tuvo un montón de situaciones más ese partido, la victoria parcial de Estudiantes, los dos goles de River, uno de ellos en contra, que dejan a River muy cerca de la semifinal de la Copa Sudamericana. Hacemos una pausa en la Copa Sudamericana, completamos con el otro Román, que es Riquelme, obviamente. Argentinos ganó 4-0 ayer en el debut de Pipo Grosito como entrenador, y con un gol de Riquelme y dos asistencias de Riquelme, y lo llevan a ubicarse, si bien todavía fuera de los equipos que ascienden a la primera división, recordemos que son 10, sí lo ubican en una situación mucho mejor para Argentinos, que, casualidad o no, se fue el Bichibor y ganó 4-0. Muchas veces, ya lo hablamos en su momento cuando se fue Bianchi de Boca. Lo recuerdo. Que a veces no tiene que ver con que los jugadores quieren que se vaya tal entrenador y después ganan, porque sería un poco, perdón por la palabra, un poco idiota de parte de los jugadores. Y lo digo así también porque el propio Cristian Ledesma, ayer jugador de Argentinos Juniors, una vez terminado el partido dijo: los jugadores a veces somos un poco boludos, en el sentido de, como sabemos que a nosotros no nos va a pasar nada porque vamos a seguir jugando, y el que primero salta y el que primero echan es al entrenador, no estamos tan pendientes de si perdemos un partido más o no. Y claro, terminó yéndose Borghi, los jugadores reaccionaron ayer, ganaron 4-0. Si hubieran reaccionado antes, Borghi seguía en el cargo. Así es. A eso apuntábamos con lo de que a veces los jugadores tienen esas dificultades, ¿no? Decíamos que el otro nombre era Emanuel. ¿Cómo? Perdóname, Juli. Un breve comentario sobre el golazo de Riquelme. Golazo de Riquelme, la verdad. Una calidad impresionante. Es que es un jugador con una calidad que obviamente excede esa categoría en la que está jugando, porque además es el jugador, o uno de los jugadores con más calidad, hasta el año pasado cuando jugaba en Primera División. No, está el tema claro. Es que el físico no le responde, como antes. Primero, porque nunca fue un jugador dotado físicamente. Y segundo, porque es un jugador al que en los últimos años le cuesta bastante entrenarse. Bueno, ya es un muchacho grande, las lesiones lo persiguen. Pero la forma en la que define ese a un toque y un pase a la red, digamos, ¿no? El arquero no tiene ninguna chance de hacer absolutamente nada por el lugar donde Román colocó la pelota. Los que no lo vieron, véanlo, están los goles de Argentinos Juniors ayer en el partido a Boca Unidos, ¿no? Le ganó 4-0. Boca Unidos en Corrientes 4-0, un partido pendiente que se había postergado porque había 8 o 9 jugadores del plantel de Argentinos con problemas estomacales en ese momento. Así es. Por eso ese partido no se había jugado. Y hablábamos de dos nombres propios. Uno era Román, ya lo desarrollamos. El otro es Emanuel. Uno es Emanuel Gigliotti. El Puma. Que ayer convirtió un gol, raro. No sé si fue 100% de él, pero vamos a dárselo a él, que está apareciendo en la tapa de todos los diarios. Emanuel Gigliotti convirtió el 1-0 de Boca contra Cerro Porteño, que hace que Boca tenga un panorama mucho mejor que el de la serie anterior, ¿no? Recordemos, contra el otro equipo paraguayo, Deportivo Catriota, había perdido 1-0 de local y tenía que viajar a Paraguay a dar vuelta a la serie. Y en esta oportunidad Boca va a viajar a Paraguay con una ventaja de 1-0. Así es. Ahí está la regla, el gol de visitante en la Copa Sudamericana. Sí. Ah, bueno, o sea, viaja con el arco en cero. Y es muy importante, sobre todo eso, el tema de no haber recibido goles de local, porque claro, si en el partido en Paraguay convierte un gol, ya cambia mucho el panorama de Cerro Porteño, porque tiene que ganar 3-1. Claro. Entonces, Emanuel Gigliotti, convirtiendo ese gol, un jugador que no viene teniendo tanta continuidad, relegado porque juega de titular Jonathan Caleri en su puesto, le dio a Boca la victoria en un partido malo, en el que Boca no encontró muchas oportunidades de gol, muchas vías de gol, pero ganó 1-0 y eso podría empezar a vislumbrarse, aunque faltan las dos revanchas, una semifinal entre Boca y River. Así porque es. Están en ese mismo. Que parece que es lo que están buscando muchos y muchas, digamos, ante la posibilidad de generar un gran negocio. Pero bueno, sería interesante que jugaran Boca y River. Sí, claro que sí. Sería muy interesante. Y el otro Emanuel, para cerrar, es Emanuel Ginóbili, que a los 37 años sigue siendo un jugador clave en San Antonio Spurs, en la NBA. Comenzó la temporada de la NBA y no vamos a andar siguiendo todos los partidos toda la semana porque son 82 partidos de cada equipo, pero el arranque sí fue, es importante destacarlo. San Antonio en el primer partido de la temporada recibió el premio del campeonato de la temporada pasada, que son los anillos que se le dan a cada jugador, y Emanuel Ginóbili venía diciendo en los partidos de pretemporada que él necesitaba 17 partidos más de pretemporada para estar bien físicamente y bien ya basquetbolísticamente para comenzar la temporada. Bueno, parece que no eran tanto los partidos que necesitaba, porque en el primer partido contra Dallas, que fue victoria de San Antonio, metió 20 puntos Ginóbili. Es el séptimo jugador más viejo de la liga, sí, más viejo en edad, pero a pesar de eso sigue siendo determinante para el último campeón de la NBA. Yo insisto con que no nos damos cuenta de lo que significa Ginóbili en la historia del deporte argentino y mundial por ser tan contemporáneos de él, digamos. Pero sí me acuerdo de cuando parecía imposible que un argentino jugara en la NBA. Ahora tenemos uno que tiene 4 anillos, ha jugado All-Stars y sin duda es una de las grandes figuras de la historia de San Antonio Spurs. No hay ninguna duda, va a ser un jugador que va a tener su camiseta retirada en el estadio, va a ser un jugador que esté en el Hall de la Fama del NBA, que no es un lugar al que llega cualquiera, y eso, cuando él se retire y empiecen a aparecer esas situaciones, los que todavía no lo reconocen como él o uno de los deportistas más importantes de la historia de Argentina, tal vez ahí se den un poco más cuenta. Bueno, ojalá, ojalá. Ganó Atlanta 4-0. 4-1. A vos. 4-1, sí, lo nombramos el otro día y ganó. Lo nombramos el otro día y ganó, así que creo que lo tenemos que empezar a nombrar un poco más seguido. Y no ganó Racing, ahí hay un problema, me parece. dice, pero bueno, no vamos a hablar más de Racing. Por favor, no hay que nombrarlo. No lo nombres, no hay caso. Bueno, también. Entonces decimos, no nombramos a Racing, está claro. No vamos a nombrar nunca más a Racing. Muchas gracias a los dos. ¿Está bien? Pero bueno, yo, si me disculpan, los tengo que dejar y hablamos el viernes que viene. No hay ningún problema, vaya nomás, tranquilo. Una vez más, gracias por esta participación en Enredando las Mañanas. Dale, un abrazo. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.